qué grande es el Señor, y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cántalo. Qué grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Qué grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Qué grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Porque grande es el Señor. Qué grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí. Qué grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios. hablará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey para la gloria de Dios Padre. Poderoso, Él no está limitado, Él no tiene ninguna limitación, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es poderoso para liberar. Él es poderoso para liberar. Y Él es poderoso para liberar toda cadena. Se rompe cuando la presencia del Señor se manifiesta. Toda atadura es quebrantada. Toda dolencia es sanada. Cuando mencionamos el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre. Deja que la alabanza a tu Dios se levante de tu interior. Porque cuando tú por la fe alabas a tu Dios, no hay demonio que se pueda resistir. No hay atadura que pueda permanecer. deja que la alabanza de Dios se levante de tu interior, rompiendo toda cadena, rompiendo toda atadura, rompiendo toda opresión por el poder del nombre de Jesús. Por el poder del nombre de Jesús. Dilo conmigo. Por el poder del nombre de Jesús. Sí. Por el poder del nombre de Jesús. Toda atadura será destruida. Toda cadena será rota. Toda opresión será podrida. Porque el Señor está aquí. Marchando está contra todo principal.